nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. A lo largo de la historia, el deporte uruguayo siempre ha tapado bocas. Tapar bocas es algo que los uruguayos sabemos hacer. Por eso hoy nos tapamos la boca nosotros, para ganarle al COVID-19. Hacé un tapaboca con tus colores. Esos que tantas bocas taparon. Lo que importa es hacerlo todos juntos para ganar este partido. En este programa hablaremos del tapaboca. Considerando estos 6 meses de alerta de COVID en Uruguay, vamos a repasar algunos datos y opiniones sobre este producto. Para empezar, vamos rápidamente a su definición de Wikipedia. Se denomina así el barbijo o mascarilla que cubre parcialmente el rostro y es utilizada por personal médico y sanitario para contener bacterias y virus provenientes de la nariz y la boca del portador de la misma. Y agrega: las mascarillas quirúrgicas también las utilizan civiles en espacios públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria o bien cuando el aire de un determinado lugar está contaminado. Creo que en esto último sería interesante que agregara el tiempo de efectividad del producto y cuándo sería perjudicial para sus consumidores. De esa forma, tal vez podría haber un poco más de comprensión al momento de su uso. Para saber un poco más de su historia, los dejo con un audio de la cadena de información France 24 de Andrés Suárez Jaramillo. Justamente viajemos al siglo XIX, cuando el francés Louis Pasteur demostró que los microorganismos pueden llegar a causar enfermedades mortales. Invisibles a la vista humana, los microbios o gérmenes fueron primero concebidos por el alemán Robert Koch como los causantes de enfermedades infecciosas, al tiempo que la célebre teoría germinal de Louis Pasteur supuso una revolución científica, porque terminó con la vieja creencia de que las enfermedades provenían de adentro del cuerpo por un llamado desequilibrio de humores. Al romper con ese paradigma, la ciencia demostró que los virus, las bacterias y otros microorganismos pueden ser patógenos y propagarse de persona a persona. De esta manera, en 1890, las mascarillas irrumpieron en las salas quirúrgicas de las clínicas y hospitales para que la saliva y el aliento de un médico no afectara al paciente, pero todavía eran exclusivas de los médicos. En cambio, en nuestra pandemia de COVID-19, el uso de la mascarilla se ha convertido tan universal como obligatoria. Claro está, con algunos reticentes a usarla. Un dato más que vale agregar en esto de la historia del tapabocas es lo que cuenta el doctor del Río 10 en el diario Z argentino. Desde finales del año 1800 se le atribuye al cirujano francés Paul Berger haber sido el primero en ponerse algo parecido a una mascarilla quirúrgica durante un acto quirúrgico. Luego, toda la literatura que sigue tiene como referencia al cirujano austrohúngaro, quien, según la Wikipedia, fue primero en usar el tapabocas y guantes en una operación. Si bien en Asia hace tiempo que las personas usan el tapabocas, por estos lados se masificó a partir del 8 de abril, momento que aparecía la recomendación de su uso en la página web del Ministerio de Salud Pública, dejando atrás el estornudo que nos habían recomendado hacer sobre nuestros brazos. También a esto se le agregó un spot de animación donde personas salen a caminar por un espacio al aire libre y usan el tapabocas. Recomendamos sumar algo más. Si tenés que salir, usá tapabocas. Muchas personas contagian antes de tener síntomas. Los tapabocas disminuyen la transmisión al estornudar, toser y también al despedir fluidos al hablar. Un tapaboca casero, hecho de tela fuerte que se pueda lavar y que cubra completamente la nariz y la boca, te protege a vos y a todos. El uso de tapabocas se suma a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. No es necesario usar tapabocas especiales reservados para equipos de salud. A partir de ahí, durante todo el mes, se fue reafirmando cada vez más esa idea. Continuando, Robert Silva, el 9 de abril, estuvo en Telenoche 4, donde planteaba lo siguiente. ¿En qué consiste eso? ese protocolo, más allá de lo conocido? Bueno, lo que hablábamos, un poco lo que tiene que ver con la protección, vinculada a la protección personal, a que exista insumos de aseo como el alcohol en gel, que ya primaria está en proceso de compra del mismo, lo mismo que esos cuidados personales como los tapabocas y otras cuestiones que hay que tener, las distancias correspondientes a los estudiantes. ¿Maestros y niños van a tener tapabocas, por ejemplo? Bueno, no lo hemos discutido, francamente, pero creo que nosotros tenemos posibilidades de los docentes y los funcionarios, no hay duda de que sí. Porque hay una recomendación y, de salud pública. Quizás las familias podrían hacerse cargo del tema tapabocas, pero son cuestiones todas que en estas semanas las instrumentaré. El 13 de abril, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, subía en su cuenta de Twitter el siguiente spot. El contagio. Cuidémonos del coronavirus. Usá tapaboca de tela, casero, lavable. Usalo en el transporte público, individual o colectivo. Usalo todo lo que puedas. Es la mejor forma, junto con la higiene, de evitar el contagio. Y para el 20 de abril hablaba en Las Cosas en su Sitio, programa de Ignacio Álvarez, donde declaraba lo siguiente. Y si salís, porque tenés que salir, usá tapaboca. Nosotros vamos camino a ese proceso, a masificar el uso de tapabocas como elemento de protección personal para sí mismo, para el resto. Recién escuchamos que hay gente que está repartiendo, Nacho, tapabocas en paradas de ómnibus, pero también hay muchos que me están escribiendo. Esta semana vamos a incrementar, porque además el SINAE compró más tapabocas, hubo más donaciones, importaciones, hay textiles uruguayos trabajándolo. Luego, el 23 de abril, tras la conferencia de prensa, se volvía a reafirmar estas ideas. Decirles que, en acuerdo con la Asociación de Supermercados del Uruguay, que queremos agradecer públicamente, a partir de mañana vamos a hacer obligatorio el uso de tapabocas. Acá estamos cubriendo las distancias y hablamos de distanciamiento social y físico, pero el uso de tapabocas, este es un tapabocas casi institucional, pero que nos regalaron hoy. Pero el uso de tapabocas, no solo para el personal que está protocolizado, sino también para los clientes de los supermercados, de las grandes superficies, que estamos en un lugar de confinamiento, cerrado, con mucha gente, con alimentos. Esta es la medida de protección más importante. Agradecer a la Asociación de Supermercados que además la donación que le está haciendo el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia de Tapabocas, lo va a destinar a aquellos supermercados más pequeños, que no tienen posibilidad de comprarlos, es más oneroso, para que puedan tenerlo para su público y sus clientes. Agradecerle a la Asociación de Bancos del Uruguay, al sistema de la red de pagos y de cobranzas de nuestro país, Hábitat y Repagos. El presidente del Banco Central hoy estuvo hablando con ellas y estuvimos nosotros también hablando con ellas. Y hay un protocolo que hicieron en conjunto con el Ministerio del Interior para, a partir de estos días, posiblemente a partir del lunes, exigir también para el ingresar a esos lugares confinados, bancos, red de cobranzas, red de pagos, servicios financieros, la utilización del tapabocas, siempre, la utilización del tapabocas. Se le va a pedir, sí, en el protocolo, por motivos de seguridad, que al ingresar se lo saquen para que puedan ser tomados por la cámara de seguridad que están a la entrada de estos sistemas de pagos, bancos o servicios financieros. Y luego de estas participaciones y otras que decidimos dejar afuera por términos de tiempo, la noticia se esparció y se remarcó su obligatoriedad hasta armar protocolos para distintos ámbitos públicos y privados. Uno de los que más me llamó la atención fue el de la educación. De esto comentó Robert Silva en mayo en Radio Carve cuando se planeaba la vuelta a clases. Que iniciamos las actividades y lo mismo en lo que tiene que ver con la organización del centro educativo, esta vuelta a la presencialidad, que es muy distinta a la que estamos acostumbrados, a la que fuimos nosotros, a las que había hasta el 13 de marzo, 14, cuando se suspendieron las clases. Volvemos en forma paulatina, por lo menos hemos solicitado dos veces por semana, en grupos que tienen que tener los estudiantes una distancia no inferior a 1.5 metros. Hay que usar tapabocas en el caso de educación en general, es recomendable, menos en los niños de 6 años, fue la última recomendación que nos pasó el Ministerio de Salud Pública, y sí, lo pedimos que lo usen a los estudiantes de secundaria, de UTU y de educación terciaria, en el marco de medidas, como les decía, preventivas para cuidar la salud de todos. No es que sea obligatorio, sino que es una recomendación. En el caso de educación primaria es una recomendación, en el caso de educación secundaria nosotros establecimos que hay que usarlo. ¿Y qué pasa con los centros educativos? ¿Ya están en condiciones para este retorno? Recordemos que durante esta semana la Federación Uruguaya de Magisterio había asegurado que hay instituciones que no contaban con las condiciones para el reinicio de clases. Bueno, tenemos algunas circunstancias a atender que parece bien importante considerarlas, pero en definitiva son puntuales. Decime, ¿alguna vez probaste hablar con el tapaboca dando clase a chiquilines? ¿Pensaron en la clase con los techos altos de los edificios antiguos de varias escuelas donde su acústica es un desastre? ¿Pensaron que con los tapabocas las personas pierden la mitad de la expresividad de su cara? ¿Y las personas con capacidades diferentes? ¿Realmente en qué pensaron? El 30 de junio, la Diaria publicó una nota que les recomiendo que, si pueden, la vean en detalle. Esta fue desarrollada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción, también conocida como PALTA. En esta constató que Uruguay paga los tapabocas descartables a un precio 4 veces mayor que su costo de importación. A su vez, muestra que los precios se congelaron a partir del 19 de mayo, luego de que el gobierno anunció un acuerdo con comerciantes, intermediarios y productores. En el 2019, el Estado uruguayo realizó 5 compras de tapabocas descartables a un precio promedio de 2,24 pesos uruguayos, o sea, 0,05 dólares por unidad. Y en cambio, en el 2020, en los primeros 3 meses de la pandemia, el Estado pagó en promedio 0,9 dólares por unidad, un precio 18 veces más caro que en el 2019. A modo de ejemplo, una misma empresa, Emilio Benzo S.A., vendió el 9 de agosto de 2019 al Ministerio del Interior tapabocas descartables a un costo de 2,53 pesos uruguayos por unidad. Y el 17 de marzo del 2020 le vendió al Poder Judicial el mismo insumo a un costo de 36,5 pesos la unidad. Increíble la diferencia. Aquí también nos aclara que 24 de marzo el gobierno emitió una resolución que exonera de tributos el ingreso al país de mercaderías vinculadas al combate a la COVID-19 y entre ellas figuraban los tapabocas. Por tanto, mayor ganancia. Y otro dato importante que dice en esta nota es que en Uruguay no existe una normativa que establezca cuáles son los márgenes de ganancia aceptable en estos casos. Por tanto, hay una libertad sobre su venta. Siguiendo con su precio y dejando atrás la nota de la Diaria, agregamos que si hoy alguien se acerca a un comercio, como por ejemplo una farmacia, 2 tapabocas descartables les pueden salir alrededor de 100 pesos. Y los de tela por la calle pueden ir de 50 pesos, 100 o 150 pesos aproximadamente. Entonces, considerando este recorrido y algunas cosas que han sucedido a partir del auge de este producto, vale remarcar que en este resumen dejamos afuera muchos audios y notas que estuvieron apoyando la medida del gobierno a incentivar a la gente al uso de tapabocas, tanto de entes y personas públicas como también empresas privadas que simplemente optaron por repetir un mensaje sin cuestionar la incomodidad y malestar que podría causar en distintas labores. Por la información brindada, sabemos que a partir de abril el uso del tapabocas se volvió más frecuente, a punto que se volvió viral a través de hashtags, redes, medios. Tenés que salir, usá tapabocas. Y muy rápidamente se olvidó en qué momentos y lugares sugerían usarlo. Ante la medida, pienso que faltó empatía y se impuso el protocolo. aunque por otro lado, por suerte, fue bueno que no se hayan tomado medidas más extremas, como esas las de llegar a multar a las personas que caminaran sin el tapaboca puesto. El tema es complejo. Entonces es frecuente ver gente que sale a correr o a caminar con tapaboca, gente que sale en los medios con tapaboca hablándole a un micrófono al aire libre, pero después está dentro de un estudio a menos de un metro y medio de distancia de otra persona sin tapaboca, gente que le obligan a usar tapabocas en espacios cerrados donde otras personas no lo pueden usar, como por ejemplo bares, shopping. Personas que se saludan como si fuesen a dar un beso, pero con el tapaboca puesto. En fin, la lista es larga. Y al puntualizarla, cansa. Por encontrar tanta contradicción. El virus es mucho más chico que los poros del TNT. Y algo que se reitera es que pensamos algo bajo un supuesto sentido común que hace que muchas personas se muevan sin sentido. Es entendible que las gotículas se vean obstruidas si alguien estornuda, pero repito, no hay certeza de que la otra persona se infecte. Un pedazo de TNT o de tela, de algodón o poliéster, no es una máscara de oxígeno. Seamos sinceros, ¿con cuánta gente se estuvo en contacto sin mantener la distancia o sin obedecer al protocolo que le mandan? ¿Acaso eso lo llevó a algún tipo de contagio? Sinceramente, en todos estos meses, ¿no tuvieron la posibilidad de estar cerca de personas sin el uso de tapabocas? Familiares, amigos, conocidos, compañeros, compañeras, marchas, cumpleaños, transporte, trabajo. Seamos honestos. Y no sigamos inflando el deber ser, haciendo cosas que no haríamos en casa. Los dejo con el audio que salió la semana pasada de la doctora pediatra Laura Martínez del grupo Doctores por la Verdad, que en lo que es su explicación referente a este producto, me pareció que es algo muy sensato para compartirles. Por lo tanto, no se justifican las restricciones en sus actividades diarias, como las educativas, el juego al aire libre, la socialización con sus pares y adultos referentes, el uso generalizado de la mascarilla, menos en niños en pleno desarrollo neurocognitivo, dado que el coronavirus tiene un tamaño de 50 a 200 nanómetros y las mascarillas quirúrgicas tienen orificios miles de veces más grandes que el tamaño de un virus. Solo son útiles al disminuir el riesgo de que una persona enferma tosa, estornude y expulse gotículas de saliva sobre otra persona a menos de un metro de distancia, pero no son útiles para filtrar el aire que inhala una persona. A su vez, causa efectos adversos por hipoxia y hipercapnia, con microclima, humedad y calor, proliferación de gérmenes que se reinhalan, produciendo o agravando enfermedades respiratorias crónicas, además cefalea, mareos, cansancio, con riesgo de accidentes. Así que, con respecto a la población pediátrica, estimadas madres, padres, cuidadores, maestros, profesores, pediatras, autoridades de educación y de salud, les decimos que es momento de informarse debidamente en base a riesgos reales, a información contrastable en base al conocimiento, para poder valorar que queriendo prevenir un evento de riesgo casi nulo para esta población pediátrica, estamos desestimando el gran impacto que ya está causando y causará en el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos e hijas. En el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos e hijas. La máquina de tejer. Cose mondane. Andy Schauf. Andy Schauf. Andy Schauf. Bueno, Andy Schauf es un cantante y compositor canadiense multiinstrumentista y aunque principalmente lo podamos encontrar acompañado de su guitarra, toca varios instrumentos musicales como es el caso del bajo, la batería e incluso el clarinete. Sus padres tenían una tienda de electrodomésticos y música, lo que le dio acceso a una gran cantidad de instrumentos musicales. Andy comienza a dar sus primeros pasos tocando música cristiana con su familia. Oh, happy day. Happy Day. Te juro que es pura coincidencia, ¿no? Hay pila que arranca con... Está metido Jesús ahí. Paz, fuerte. Cuestión que Schauf fue baterista de una banda de pop punk cristiano hasta el año 2006. Sin embargo, como ustedes podrán comprobar luego, su música no está directamente ligada a este género. Andy Schauf pertenece a una nueva oleada de compositores y cantantes, cantautores, como varios que hemos presentado en esta temporada folquera de Cosas Mundanas, que en plena época digital y cuando la música electrónica se ha convertido en la tendencia principal de lo que es la música mainstream, este tipo de cantautores vuelven a apostar por este género sumamente excelente y olvidado al día de hoy, como el folk, en donde se cuidan las melodías y los textos y se apuesta por ofrecer al oyente una escucha pausada y un poco más profunda. La música de Schauf es muy propia y por más que algunas de sus melodías puedan sonar simples, tienen una gran complejidad. Los sonidos de Schauf viajan desde la música indie al folk y el pop a la música clásica, no solo por el tipo de instrumentación que suele utilizar, la cual cuenta con mucha participación de instrumentos clásicos, como es el caso del clarinete, el cual mencionamos anteriormente, sino también porque deja un montón de espacio para otros, como es el caso del trombón, la trompeta y también las cuerdas como violines, chelos y por supuesto un... Y por supuesto, un mágico y exquisito sonido de él o los teclados que utiliza, el cual genera una dulzura envolvente, casi como un caramelo que no empalaga. El tipo de arreglos que suele utilizar en cuanto a las armonías sugieren una escucha más profunda, como decíamos anteriormente. En las letras destaco historias cotidianas con personajes bien marcados, con lo que se puede empatizar fácilmente. Escribe en primera persona, como si cada uno de los personajes que ha inventado se dirigiera directamente al oyente para contarle su triste historia. Algo que desarrolla claramente del álbum The Party, lanzado en el año 2016, en el que Andy nos habla en cada canción de los diferentes personajes de una fiesta. Los textos de Schauf quedan potentemente enmarcados en una poesía urbana, en la cual se destaca una identidad muy propia del artista. Describo a la música de Andy Schauf como un pop folk soleado y dulce, compuesto en un sótano oscuro, con ventana a la calle. De esas ventanitas chiquitas que dan como a la vereda, ¿ubicas? Las rectangulares. Sí, esas chiquitas. Bueno, algunas frases, es un hombre de pocas palabras. Con respecto a la composición, Andy dice que cuando hay música involucrada, hay una estructura. Así que no estoy mirando una página en blanco preguntándome cuándo comenzar y cuándo terminar una oración. Como que ya está ahí, es como tratar de averiguar cuántas sílabas se pueden usar para expresar una cosa. Con respecto al futuro de su carrera, dice no lo sé, siempre lo vi como un intento de escribir una canción mejor que la última canción que escribí. Siempre hago las cosas de una en una. Andy publicó su álbum debut en el año 2009 titulado The Darker Days. Luego publicó de manera independiente el disco titulado The Bear of Bad News, el cual fue publicado por dos sellos discográficos en el año 2015. Entre medio de eso, editó varios EPs, los cuales recomiendo y se pueden encontrar fácilmente en internet. En el año 2016 se va de gira por Europa teloneando nada más y nada menos a la banda The Lumineers. En mayo de ese mismo año edita el álbum The Party, el cual luego de algunas grabaciones probando con varios músicos, Schauf termina grabando casi todos los instrumentos del disco. En el año 2020, año actual, edita su último trabajo titulado The Neon Skyline. Recomendaciones. ¿Cómo comenzar a escuchar a esta artista? Las canciones que recomiendo son The Worst in You, es una canción muy simple y agradable, de muy fácil escucha, es una linda canción. Y para aquellos que les gusta sumergirse un poco más a las profundidades, recomiendo To You. Como álbum, The Party es un excelente disco en el cual el artista deja una clara impresión de una generación y su manera de enfrentarse a la vida, con toda la incertidumbre y la inseguridad que padecemos todos en tiempos difíciles. Algo muy presente al día de hoy. La canción que vamos a escuchar a continuación se titula Quite Like You. A toda la audiencia le voy a avisar que si quieren, si tienen recomendaciones para pasarme, o si quieren que recomiende algún artista, me lo pueden hacer llegar a través de mensaje privado a La Máquina de Tejer o a mi Instagram personal, Dieguito Criado. Quite Like You. Thank you.

La máquina de tejer.